Hola, saludos a todos. Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de La Isla de Encanta. Hoy nos van a acompañar durante la próxima hora Napoleón Solo. Ya sabéis que hace algunos meses trasladamos nuestra playa wifi a el Fotomatón, al bar Fotomatón, aquí en el centro de Madrid. Y aquí seguimos con... Me da a mí, Julito, que el último programa de la temporada, ¿no? Es más que probable. Sí. Pero bueno, lo vamos a despedir con honores. Desde luego. Flauta, tambores y guitarras. Quizá por eso hemos decidido empezar con Adiós, la canción que abre este nuevo disco de Napoleón Solo, que hoy están aquí acompañándonos, estamos Tumbona y Daikiris en Ristre, en la playa Wifi. Haz las presentaciones, Majo. Pues nada, han venido de Napoleón Solo Alonso, muy buenas, hermosos. Hola, muy buenas, pero no os pongáis tristes porque es el último programa, que seguro que luego hay más. Nos da un poco de morriña. Sí, es que somos un poco melancólicos, tendemos a la melancolía, pero nada. Ah, ya, ya. Ahora, como nos vais a echar aquí unas coplillas... ¿Sabes que se notaba algo en el ambiente de que algo así pasaba? Sí, sí, vamos, poco... nos repondremos. Tontuna, Sound. Sí, sí, tontuna pura y dura. Pues ha venido eso, como decíamos, Alonso, ha venido José, muy buenas. ¿Qué tal? Y Jaime. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, señores? Nos hemos dejado aparte, ¿no? Por el camino que ha pasado, que habéis hecho con ellos. Les he dado... Nos hemos dejado a Luis Mir, batería, y a Miguel con los teclados, porque no podemos viajar todos juntos, porque no cabemos en el coche. Pero vamos, que no es cuestión de que... No, agobio de espacio, ni... No, ni nos hemos peleado, ni nada. Vale. Mucho más tranquilo. Ni que no les dejéis viajar, hacer la promo, ni nada por el estilo. No, bueno, sí, nunca le hemos dejado hacerla, pero... que ya nos conocemos, que, ¿no? Que si insistieran, les dejaríamos. Bueno. Les esperamos para la próxima, ¿no? Sí, esperamos que sí. Más suerte, y hay más hueco en la furgo. Bueno, Napoleón Solo, que está hoy aquí en la Isla de Encanta, entre otras cosas, porque tenéis un nuevo disco... del cual, bueno, pues a nosotros nos gustan la mayoría de las canciones, ¿verdad, Julito? Enhorabuena, sí. por vuestro disco. Muchas gracias. Se ha quedado muy majo, ¿eh? Sí, nosotros estamos súper contentos con el trabajo que hemos hecho y cómo ha quedado y todo eso. Normal que estéis contentos, porque a mí particularmente, de todo lo que habéis publicado hasta ahora, es lo que más me ha llegado, lo que más me ha molado. Hombre, no sea mi compadre. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, no, siempre es bueno que... que haya evolución y que lo que vaya haciendo nuevo, primero a los músicos, supongo, y luego a la gente, pues que también le vaya gustando cada vez más todo. Y así luego va entendiendo lo de antes y todo. Pero vosotros mismos, cuando visteis el material que teníais ahí, las canciones que os estaban saliendo para este disco, ya decíais, hostia, que a lo mejor este va a ser el que más pintón nos va a quedar de todo lo que hemos hecho. ¿O tampoco? Bueno, o sea, las canciones, conforme yo las iba conociendo... Por ejemplo, pues sí te van ilusionando y va, pues eso, haciendo un proyecto que graba un disco y va ilusionándote hasta que al final ha salido esto. Tan ricamente. Además han cambiado de producción. Sí. Que también un acierto. Suyo. Un acierto, sí. Señor. O sea, hay unas cuantas cosas que comentaremos a ese respecto conforme vayan avanzando los minutos. Sí, hemos presentado a Jaime, ¿no? Sí. Jaime está aquí a mi izquierda. Está ahí todo modo sitio. Sí. Está ahí en... Déjale. Nada, que tampoco queremos... Bueno, hemos escuchado Adiós, que es una canción quizá, no sé cómo lo veis vosotros, un poco atípica para empezar algo, ¿no? Diciendo, ahí te quedas, hasta luego. Bueno, en música clásica es muy típica, es como una obertura. Empieza poco a poco, se desarrolla. Va subiendo ahí, ¿no? Y sin llegar a agobiar... en cuanto a que sea rápida ni nada. Y bueno, como habíamos sacado la ópera, pues ahora es la continuación y también vamos del mismo rollo, lo único que con otras canciones muy distintas de las del primer disco. Tan distintas no son, ¿eh? Tan distintas, al fin y al cabo es un grupo de pop, de guitarras, ¿no? Sí, pero... Nosotros desde dentro la vemos de forma muy distinta, puede que desde fuera, ¿no? Pero desde dentro nos parece muy... Hombre, el camino andado, desde luego que se hace notar, se nota, para bien. Tocándolas te das cuenta de que las manos tienen que ir a sitios diferentes de donde iban antes. Y esas que son distintas, ¿no? Desde luego que sí. Visto así, seguro que son distintas. Y al final se tiene que notar. Bueno, como es habitual y costumbre aquí por estas latitudes, hemos pedido a los mozos de Napoleón Solo que se traigan unos temillas, pues para ir conversando, ¿no? Para sí, no solamente hablar de ellos mismos y de sus canciones, sino también para que sus seguidores y quienes escuchen el programa, pues sepan un poco qué son las cosas que les molan o que más les están haciendo últimamente. Y si os parece, pues vamos a escuchar una de ellas, una de esas canciones que habéis traído. Muy bien. La escuchamos y luego nos comentáis por qué. Estupendo. Porque la habéis seleccionado, vaya. Vale. Bueno, aquí tengo que tirar de, Tengo que tirar, no, lo tienes apuntado. Nota, sí, porque la memoria no te estoy va mayor ya. Banda de Turistas es la canción con la que vamos a empezar este Toma y Daca, este Tuya Mía. Este dale que dale, Julito. Pues que le dé, David. Mira ahí, pues. Cada día es mucho mejor. En tu compañía no hay ninguna decepción. No sé cuánto de esto es amor, porque estoy entregado. Todo está reservado a mi comodidad. Y no me preocupa cómo actuar, porque tarde o temprano volverás. Lo sé, pensarás y pensarás. Yo mejor. Y si hubo algún momento o un mal sueño te confundió, no recuerdo cuándo fue ni lo que dije o lo que quise hacer. Y cada día me pregunto más, ¿cuánto de esto es amor? Porque estoy entregado. Todo está reservado a mi comodidad. Y no me preocupa cómo actuar, porque todo a tu lado es ideal. Y lo sé, pensarás y pensarás. La canción de banda de turistas, sí. Sí, sí, sí, hay algunas que son una banda descarado que sí. Que pregunten por Salou y esa zona, por las bandas de turistas. Efectivamente, cada día es la canción que habéis seleccionado. La verdad es que ahora estábamos comentando eso, que tienen ese toque del pop que se hace en Sudamérica, en Centroamérica. Que chispa, ¿no? Es sí, que enseguida dices, hostia, esto tiene que ser de por allí, de esas latitudes. Y Alonso, el jodido, decía que claro, que esto no se puede hacer aquí. O nadie se ha atrevido todavía, ¿no? Con esas lindes. No lo saben. No sabemos. No. O sea, ni allí tampoco lo saben cómo lo hacen, pero el caso es que cada música tiene su contexto. No es que allí sepan más y aquí menos, ni al contrario. Porque cada música tiene su contexto y su localización, y realmente suena a un grupo latinoamericano porque no hay ningún grupo aquí en España que se pueda reconocer ese estilo, ¿no? Uh-huh. Eso más o menos es lo que quería decir, pero todavía no sé expresarlo y mañana a lo mejor sí. Bueno. Tenemos tiempo hasta... Seguiremos intentándolo. Hasta que se acabe el programa hay un rato todavía. No hay prisa. Y José estaba comentando, a propósito de su precioso bajo Hofner, que es súper ligero, además. Os invito a que hagáis la prueba si alguna vez os topáis con alguno por ahí. Sí, sí, quiero cogerlo también. Píllalo, Julito, píllalo. Sí, verá. ¿A que sí, tronco? Bueno, yo. Okay. O sea, puedes salir con el corriendo, ¿eh? Sí, sí. Estaba contándonos o empezándonos a contar cuando se intercambiaban instrumentos en Napoleón pues, solo. En realidad tenemos muy pocos recursos y vamos, no sé, haciendo entre todos lo que vamos pudiendo, vamos compartiendo las cosas, haciendo el trabajo entre todos y hacemos que funcione, pero con pocos recursos. Recursos materiales. Lo optimizamos. Recursos materiales, claro. Ha querido puntualizar, sí, Alonso. Sí, sí. Sí. Ha dicho, cuidado, vamos a subrayar aquí que... Porque bueno. Tonterías tenemos muchas, sí, sí. Por ejemplo. Bienvenidos. Sí, desde luego que sí. Estáis ahí, vamos. Y comentábamos a propósito del Cono Sur y un poco esa forma de hacer de aquella parte del mundo que pensábamos, que nosotros pensábamos, que este disco está también tocado un poco por esa varita, ¿no? Por esa forma de hacer. Sí, hay que... La producción y un poco... Exacto, hay que decir que Manuel de Café Tacuba ha sido quien nos ha acompañado, ¿no? en el viaje de su grabación, su producción, su realización, ¿no? Y efectivamente se nota. Yo, guardando las distancias, la primera vez que escuché el disco, pues me acordé de ese paso en el sonido que dieron vuestros paisanos Lori Meyers con Cuando el destino os alcance. Ah, sí. Claro, sí. Venían de hacer un rock típico de raíz norteamericana y con ayuda de Sebastián Cris fueron a otro lado, completamente distinto. Sí, es verdad. El productor algunas veces puede hacer que cambie y es su labor. O sea, si no un grupo, pues no contaría con un productor, ¿no? Nosotros muchas veces grabamos cosas como el tema inédito que ahora hemos sacado en Spotify. Está sin productor, sin nada. Nosotros en nuestro local de ensayo controlando todo nosotros a nuestro gusto. Y sí, claro, luego termina y te queda a gusto con lo que has hecho porque es exactamente lo que quieres. Pero se trata de que cobre una nueva dimensión. O sea, a la hora de grabar un disco siempre que se abra, ¿no? Que no se quede cerrado a nuestro mundo, sino que pueda salir de ahí, si no, tiene menos sentido. ¿Y a este hombre cómo le conocisteis? Lo conocimos porque es amigo de Javier Liñán y estaba de vacaciones aquí en España y llegó por el estudio en Madrid cuando estábamos grabando la ópera. Y ¿estábamos grabando la ópera o el EP? Pues LP, me parece. Al sí. Principio, ¿no? LP, pues siempre sí. Hemos dicho que era ópera, ¿eh? Sí, en toda la entrevista y ahora me ha dado el chispazo de que eso no era verdad. Sí, sí, sí. Fue en el EP anterior a la ópera y estaba de vacaciones por aquí y se pasó por el estudio, entonces le gustó mucho. Luego fuimos a México a tocar, claro, él se lo llevó allí y... Y es como el director artístico de una compañía mexicana que se llama Terrícolas Imbéciles. Entonces pues lo llevó allí el disco y habló bien de él porque le gustaba el EP. El EP. Y total, que al final salió el disco allí también. Fuimos a México, lo conocimos y escuchamos sus producciones, tal. Y si me fuera el productor de nuestro nuevo disco, sería genial al final. Lo conseguimos, se pues aceptó porque le gustaba y todo salió como tenía que salir. Pues desde luego que sí. Además, un tipo con tanta experiencia y que ha visto tantas cosas, pues exacto. Nunca está de más que esté contigo ahí en el estudio, ¿no? Diciéndote, un maestro bueno. Claro que sí. Un grupo tan grande como Café Tacuba, además. O sea, estamos hablando... gusta más como él es músico, pues da una perspectiva... musical, no sé, como desde dentro todas sus cosas, no opinaba nada de ningún prejuicio, de ni lo que fuera a salir, ni nada, simplemente centrado en la música, en las canciones, en lo que sonaba, y eso pues ha sido beneficioso. Ahora ya lo que la gente vaya respondiendo y todo eso, pues es una sorpresa o es algo muy indirecto, ¿no? No sabemos lo que va a opinar la gente de lo que hemos tratado de hacer. Hombre, por lo que se está viendo en estos primeros, en estas primeras semanas, días, a la gente le está molando bastante, vaya. Uh-huh. por lo menos lo que a mí me ha llegado, pues lo típico que ves en internet, redes sociales y demás, pues las tenéis ahí en el bolsillo. Pero sí, te digo que además ha pasado muy poquito tiempo desde que salí a la calle y aún tenéis muchos conciertos que comentaremos las fechas también, oportunamente. También. Las tenemos por ahí. Y queda mucho que rodar a ese nuevo disco. Yo creo que llega el momento, Julito, de que nos deleiten con una de sus canciones, de sus nuevas canciones, Napoleón Solo, aquí en la Isla de Encanta, en gloriosa e inigualable a Chic Session. Así que poneos cómodos con los micros y vuestras cosas y contadnos, decidnos por favor, y ya nuestra distinguida audiencia, qué vais a tocar y cuando queráis, pues adelante. Está enchufado, José. ¿Sí? No temas. No me lo creo. Vamos a tocar Desastre número 1. A mí es una de las que más me gusta del disco, sí. La verdad si lo que puedo sí. decir. A mí también, sí. Ya les he dicho, digo, joder, digo, vais a tocar pues la mayoría de las que más me han molado. Así es que cierto. La vamos a poder escuchar hoy en gloriosa Chica Session. Pues muchísimas gracias. Ha quedado seguramente... Si esas son la mayoría, las que vamos a tocar, si son la mayoría te han gustado cuatro, porque vamos a tocar tres. Bueno, no es, bueno, me han gustado algunas más, hombre. Me han gustado algunas más. Era una broma que no tenía gracia. ¿Y cuáles son las que no te gustan? Pues están más al final. espérate. No, no, es broma también, ¿eh? ¿Eh? Bueno, es para no meterme contigo. Ya, ya que estamos. Venga, venga. Bueno, decir que vienen con un bajo eléctrico, del cual ya hemos hablado, que pesa poco, una guitarra acústica y una guitarra así en canija. Esto es un guitalele. Un guitalele. Es una mezcla de guitarra y ukelele. Claro, como lo de los hormigueros. Algo así. Sí. Pues mola, mola. Justo eso, pero en instrumento. Sí. Pues tiene su rollo, ¿eh? Sí, porque al final no es un ukelele, como apuntábamos, ¿no? Claro, sí. Claro. Digo, joder. O sea, que es ahí rollo guitalele. Guitalele. Apúntatelo, porque eso es lo mismo entrar en el examen. Mola. No, la verdad. Pero es se que debería llamar guitarrele. Guitarrele. Que mola, sí. Más, ¿eh? Sí. Y además tiene un rollo más de aquí. Claro, porque estos se lo han puesto los de Yamaha. O sea, claro, si se lo hubiera puesto un andaluz sería guitarrele, claro, ¿no? Han puesto guitarrele. De allí, de Oriente, Japón, sería guitarrele, claro. Es una traducción aproximada. Claro, me sí, imagino. Lo que me baja no, es que se dediquen a la guitarra, sea las motos, claro, que dejen lo de la lingüística para otros. Que las hacen, que las hacen muy bien además. Como veis, se nos va bastante la pinza. Antes Julito ha apuntado que estas canciones como esta y otras más, van a poder ser disfrutadas por el respetable en vivo y en directo en las principales... los principales festivales, claro, del país. Sí, señor. Tienen unas pocas fechas que nos han ido comentando a cola de nota, pero que las tiene apuntadas el amigo, sí. César, como no menos. Luego las volveremos a recordar, pero de momento vaya por delante que estaréis en Cortegana, en Huelva, en el Jamón Pop, el 7 de julio, San Fermín, preciosa villa, Cortegana. Sí, mejor ver tocar que ver toros, ¿no? Sí. Ese día, quiero decir. Sí. Es una pena. Bueno, que va en gusto, ¿no? Pero sí, sí, sí, por supuesto. Jamón Pop, 7 de julio, en Cortegana, en Huelva, y estarán Napoleón Solo. También estaréis el 4 de agosto en el Arenal Sound, que esto es por Castellón. Castellón, no, Burriana, exacto. Luego el 12 de agosto vais a Aranda de Duero, al Sonorama. Y el 15 de septiembre venís aquí a Madrid a tocar en el Decode Festival, ahí en la ciudad universitaria. Sí, señor. Dos días de festival al fresquito, porque como pasa el río cerca, allí se está de vicio. Se está de lujo, no como hoy, que no hay quien pare aquí. Joder. Como este fin de semana en el Matadero, que había momentos de auténtica pasión. Que hacía honor a su nombre, el local. Total, sí. O sea, era muerte súbita. Desde luego que sí. Bueno, pues de momento festivales y después habrá más, me imagino yo, ¿no? Sí, luego después del verano tenemos muchas fechas y seguro que van saliendo más. Vamos a ir a Bilbao, vamos a ir por Galicia, Valencia, también vamos a hacer Granada. No recuerdo ahora qué más, pero después del verano vamos a hacer salas y va a haber muchos conciertos, sí. Guay. ¿Tocasteis mucho con el anterior disco? Pues yo creo que para ser un primer disco, sí. Hemos tocado por toda España, hemos ido a México, hemos ido a Nueva York y somos, pues yo al menos veo que hacemos las cosas de una forma muy distinta a los primeros conciertos y eso es por todas las situaciones que hemos vivido tocando en sitios porque no hemos tenido que adaptar a cada cosa que no había cómo levantarla y muchas veces no la hemos levantado, pero al final cuando se ha repetido varias veces hemos conseguido hacer algo y de todo eso se aprende muchísimo. Quiere decir que tiene anecdotario, poco recorrido pero bastante anecdotario, y eso es bueno. Pero sí. difícil confesar. Sí. Se pueden decir cosas sin decir nombres, ¿eh? Aquí no hay problema. Hubo uno que era muy mala gente, pero no te voy a decir el nombre. No, mejor no. Bueno, el caso es que os habéis curtido ahí un poco pues sobre el terreno, haciendo kilómetros y acumulando horas ahí en el escenario, y eso me imagino que ahora va a redundar en vuestros seguidores, cuando les toque veros ahí y tal. Hombre, nosotros tenemos la obligación de transmitir cosas, y lógicamente todas las vivencias que hemos tenido se tienen que notar por algún lado, supongo yo. Seguro. Eso al final acaba aflorando. Quieras que no. Consciente e inconscientemente, pero para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad. O sea, pero esto tampoco es una secta. O sea, no, aunque lo parezca. ¿Cómo son los de Granada? Desde luego. Me tienen loco. Desde luego que sí. Vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis traído, si os parece. Vale, vamos a tocar ahora... No, de las que nos habéis traído. Ah. Si os parece, entonces no, entonces que se vengan a tocar, tocamos, que sí, ¿eh? Que si queréis tocar, tocamos. Ah, no quitamos mano. Escucha, se me había olvidado las canciones. Echarse otra costilla, si queréis. O sea, y luego escuchamos a los Osos Montreal esos, ¿sabes? Claro. Tocase. Y luego dices que cómo sois los de Granada, ¿eh? Sí, que aquí también tenemos los nuestros. Aquí tenéis que somos amantes de las maritoñas, que lo sepáis. Sí, sí. Joder. Me habíais dicho que ahora vais a tocar Sueña Conmigo. Sí, pero después de la canción que me has dicho, tú que vais a poner, ¿eh? Esa es la de los... La Fernos Secos, esa es la Fernos Secos. Vale, vale, pues nada. I Was Never Young es la que habéis seleccionado, de Montreal. Sí, aquí... Una canción muy bonita. A gusto del consumidor. A gusto del consumidor. Muy divertida. Claro que sí. David, si la tienes, vamos para adelante. Pues estos son Off Montreal, suena aquí en la Isla de Encanta por cortesía de Napoleón Solo. When I met you, I was just a kid. Hadn't built up my defenses. So I gave my heart completely. Vaseline over the lenses. Memories don't go away. I remember every day. Hoy, sí. Que a mí me mola, que yo estoy muy desenganchado de aquello, ¿eh? Aunque en este caso vertiente anglosajona y sí. Angloparlante, ¿no? Pero bueno, que son de allí. Que son de ultramar, de son de ultramar. Son buenos de saber. Bueno, contanos por qué habéis traído esta canción, claro. La de Montreal, pues esto es un grupo que conocí hace poco y este no es el último disco, pero escuché primero el último. Y pienso que tienen, no han seguido una línea fija, tienen un montón de discos, nunca han seguido una línea fija y es de agradecer, es como cuando te enganchas mucho a un disco y escuchas el siguiente de un grupo y luego siguen sacando discos y ya te desenganchas porque ya no te hace ilusión, eso quiere decir que es que están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y a este grupo no le pasa, siempre... van cambiando, cada disco hacen una cosa diferente, que al final pues es muy chulo eso. Y es de lo que se trata también un poco, ¿no? Pues se trata de eso si hacen música, si hacen moda, pues no. ¿Moda...? Musical. Ah, moda musical. Sí. Yo principales. Me había ido a la pasarela de Cibeles, Zunco, sí, y al Zara y tal. Sí, incluso yo que lo he dicho también digo, me he quedado flipado. Digo, ¿qué moda? ¿De qué? Y vosotros, claro, o sea, es un poco lo que buscáis, ¿no? O a lo que aspiráis, sí. O a lo que aspiráis. Hombre, la moda en el sentido de estar actualizado y saber lo que hay y... Claro, todo que nunca está de más, claro. Todo eso me parece necesario y positivo. Entendía la moda si está bien, pero de la manera negativa, pues no. La de subirse un poco al carro de ahora se lleva esto, sí. Mañana lo de aquello y tal, ¿no? Exacto. Sí, porque estar un poco al tanto de lo que pasa... Tiene un sentido positivo que es el que claro. Hay que tomar. Claro, es lo suyo. Al fin y al cabo vivimos en el presente y... Exactamente. Y nos podemos perder cosas que merezcan la pena por no tener esa actitud. Eso es. Pues claro que sí. Por cierto, ¿a vosotros en Montreal también os molan o...? ¿Cómo? ¿O estos son cosas de Alonso? Bueno, yo he conocido grupos mexicanos, pero ese no lo conocía. No, pero Montreal no son mexicanos. No, estos no son mexicanos. Ah, ¿esos no son mexicanos? No. Ni de Montreal tampoco, pero se llaman eso. Quiero decir, ¿compartís gustos como este, por ejemplo, como Montreal, es que o cada uno va un poco a su rollo? La gana, porque veo que aquí está comentando la jugada. Sí, claro, ahí hemos grabado el CD ahí al último momento. No sé, a ver, sorpresa. No, pero me imagino que en algunos grupos sí que estaréis más o menos, hombre, de acuerdo. Sí, ¿no? Claro. Coincidimos, no sé, en muchas cosas. Nos ponemos de acuerdo fácilmente con lo que está bien. Uh-huh. No, yo estoy haciendo en la furgoneta cuando hay que poner música, ¿no? No, que va. No hay consenso. Pero esta vez esto se le ocurre a Alonso, no habéis participado. Sí, lo he traído yo. Es que yo ni lo sabía, me lo dijo Nuri a mí y le he grabado hace un rato y claro, pues no... No ha habido manera, ¿no? O sea, no hemos tenido tiempo de hacerlo entre los De ponerlo en común, claro. Bueno, claro. Pues eso le queda pendiente. Sí. Le queda pendiente para la próxima, a ver. Exacto. Si ya vienen más seleccionados. Y el CD se lo currarán un poco, si es posible, entre todos. Que la próxima vez lo curraremos entre todos. Para que conozcamos un poco también los gustos de todos. Si entra un grupo mexicano, guay. Si no... Si no, está guay. Y si da tiempo, ¿eh? Si da tiempo. Si da tiempo también. Porque vienen... Hoy están concluyendo una jornada de curro que creo que ha empezado tempranito y que todavía no ha terminado. Y no sé qué hora es. Minuto y resultado, Julio. Ya llevamos... Estamos en la hora bruja ya hoy. Lleváis todo el día ahí faenando. Bueno, sueña conmigo. Yo creo que ahora ya sí, ¿no? Si ves qué tal, o sea, se apetece. Sí, queréis ponemos otra canción de la que habéis traído, pero, o la del CD, de Alonso, pero... No, dale. Tocamos, ¿no? Venga. pasaría algún día, yo que esperaba que se pasaría algún día, yo que esperaba que se pasaría algún día y yo te quería. Jóvenes, un aplauso. Esta es la que más me mola. Muchas gracias. Eso vaya por delante. Eso muchas gracias. Chela. ¿Ves la experiencia que hemos cogido que se había calado dos veces empezaba sin sonar? De verdad, ya está ahí. Ahí es donde se nota. Sí, señor. A todo control. De ahí, todo para adelante. Sí, señor. Esta canción es la que más me ha molado del disco. Y en su versión plastificada, me ha recordado a un grupo que me gusta mucho también, que se llama, no sé si os molará o si los conocéis, se llama The Posies. Ah, The Posies. Pues yo tengo varias canciones de ellos, que escuché, me las grabé en un recopilatorio cogiendo música, y hay varias canciones que me gustaban, sí. La verdad es que, pues un grupazo, ¿verdad, Julito? Sí, sí. Además ha tocado en Granada, y lo hemos visto allí en Granada. Cierto. Mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Tocaron, brutal. Sí. Bueno, no en Granada, era... En Granada. Yo lo vi en Granada, en el Zaidín, tío. Eso es, muy con bien. Cecilia Ann, de teloneros. Casi nada. Fíjate. Ya ha corrido tiempo. Se tiene tiempo. Que hacer tiempo, ¿no? Si es que sí. Ya peinamos canas, sí, sí. Hace 15 años. Aquí eso. Donde no ves tenemos nada. Hace 15 o más tú? Años. Pero no sé, ya empieza a ser respetable. No sé, bueno. En aquella época vosotros teníais experiencia musical, ya estabais juntando con colegas para o erais muy canis todavía. Pues Cecilia tendría más, yo tendría 14 o 15 años. Estabais ahí ya sí. en el momento de empezar a establecer contacto, sí. ¿No? Bueno, sí, incluso antes. O sea, ¿sí? Siempre, sí, porque no sé, siempre cuando era adolescente y todo eso pues te llama la atención el rock and roll y tocar y todo eso. Y la música desde niño, o sea que... Sí. Además, venís de una ciudad con una tradición pop importante. Desde tiempos casi, desde los tiempos del Nodo, sí. Mínimamente. Además, tuvieron uno de los festivales más punteros. Bueno, y antes de eso estaba, o sea, desde Miguel Ríos y Los Ángeles a todo lo que hubo en los 80, y me imagino que hablabas del Espárrago ya en sí, los claro. 90, ¿no? Sí. Los Ángeles. ¿Por qué no decirlo desde la época de Franco? Claro, no se nos ocurre ningún nombre más apropiado, además, sí, para ilustrar a dicha coyuntura nacional católica. Pues sí, sí, la verdad es que en Granada ha habido ahí una escuela de la que vosotros pues también salís, y no sé hasta qué punto erais chauvinistas, en el sentido de que, hostia, os molaban los grupos de la ciudad o ibais un poco más a... ¿O os fijabais en otras cosas cuando empezabais con la música? Molaban los grupos de la ciudad. Sí. A Alonso le molaban los grupos de la ciudad. Sí, hombre, yo me siento... Cada uno le gusta de dónde es y a mí me gusta ser quien soy. Y, quiero decir que es que en Zamora no hay un Los Planetas, no hay un Lagartijanín, no hay un 091, no hay un Miguel Ríos... Son las ventajas de vivir en Granada, vaya. Sí, ya, para tener referentes, digo. A diferencia de la Alhambra y la Sierra, que he ido muy poco y no lo he valorado mucho por ser de Granada, los grupos sí. ¿La Alhambra no te ha molado? Sí, he ido de pequeño, me parece, pero... Lo demás por ser de Granada no ha significado que no sepamos ver que es especial, ¿no? Ahí sí. Ok. Granada. Tierra soñada. ¿Qué suerte tiene esta tierra gente, soñada. Macho. Sí, desde luego que sí. Bueno, tengo por aquí apuntado Disco Ruido. Sol, a Alonso le apetece sobremanera que pongamos esta canción porque es de las es que... Es un temazo como un demonio. Es de las que le molan ahí a saco. Así que, David, si la tienes preparada... No, vamos a dilatarlo más. Dale, cera. Ha levantado el pulgar. Eso tendrá que hacer. Eso es sí. Acierto. Oh, Ruido. El tema que Alonso le pone. Sí, super popero, Alonso. Sí. Pero tiene un rollo raro, raro, sexual. O sea, es muy elástico. También de México. También de México. Uh-huh. Incursión. Pero también de México, el único grupo que he puesto de México. Esa banda de turistas o argentino o chileno, no me acuerdo bien. Of Montreal, no sé si son de Estados Unidos. Que hemos quedado que los primeros eran del sur, del cono sur, vaya. Sí. Es cierto. También de México, quizá por la historia de que su productor era mexicano. Sí, claro. No te pasa. Que estamos mayores y ya las neuronas. Se resienten a estas alturas. Estáis muy bien. Gracias. Gracias por lo que nos toque. Te lo echaría a dormir seguro, del tirón. Fijo que sí. Me sube la moral, lo sabes. Bueno, antes de que Napoleón solo... ¿Cómo? ¿Ocurriera? Antes de que... bien. Antes de que... Es que ya... Pues eso, que me desbordan los jóvenes. Están pendientes. Están ahí, chica. Antes de que ocurriera la canción que va a tocar ahora Napoleón solo. Pero antes de que ocurriera, vamos a recordar las fechas, fechas de los conciertos, más que nada por si a la peña que está escuchando, a nuestra distinguida audiencia, pues le está molando lo que está escuchando y dice, pues mira, me voy a acercar el 7 de julio al Jamón Pop, que me pilla cerquita, Cortegana, Huelva y tal. para verles, o al Arenal Sound de Burriana en Castellón el 4 de agosto, uh-huh, o al Sonorama de Aranda de Duero en Burgos el 12 de agosto, o mira, no tengo un pavo, el verano es duro, patatín, patata, me quedo en Kelly, pero me desquito y el Decode, ¿sabes? Que es aquí en Los Madrides, no me lo pierdo. Eso es. 15 de septiembre. Nuestra distinguida audiencia de Bilbao, a través de BFM, que sepa que también hay fechas allí. Bajarse para el sur, claro que sí. Claro, claro. Qué bien ha vendido la moto, ¿eh? ¿Te das cuenta? No me sabía hacer mejor, ¿eh? Me ha molado. Cuando queráis, antes de que ocurriera, por favor. Estas Chic Sessions le encanta por cortesía de Napoleón Solo. Esta es otra favorita. Sí. Del disco. Mola mucho. La verdad es que es una canción preciosa. Enhorabuena. Muchas gracias. Y muchas gracias también por compartirla aquí con nosotros y con todos los que escuchen el programa. Estamos prácticamente en la recta final, ¿eh? Yo creo que ya nos piramos. ¿Sí? ¿5 minutos nos quedan? Ah, bueno. Ah, todavía queda buena canción. O sea, canción, que nos va a dar tiempo todavía a escuchar una de las canciones del disco. ¿Cómo? ¿Sí? No, del disco. ¿Disco ruido? A ver. No sé, 5 minutos has dicho, David. 4 y medio. 4 y medio. Yo creo que vamos a asegurar el tiro, ¿no? Sí, que luego... Luego vienen las prisas, sí, y todo son... ¿sabes? Esa es la abuela bebé, que es la abuela fuma. Esa la guardamos, Alonso, para vuestra próxima visita aquí al programa. Eso me parece genial. Vale. Que esperamos que sea pronto. Esperamos también que sigáis haciendo canciones tan chulas como estas. Que os lo paséis muy bien este verano con todos esos conciertos que os esperan. Y nada, que aquí tenéis vuestra casa para lo que sea menester. Pues muchas gracias, lo hemos pasado muy bien, la verdad. Gracias a teneros aquí. Gracias a Alonso, a José y a Jaime. Un placer. Y ya, Julito, pues lo que tú quieras decir, majo. Nada, que se les dé muy bien esta apuesta de largo este verano de sus nuevos discos, nuevos temas. Que todo chica disco. Perfecto, chica disco. Muchas gracias. Y nada, lo he dicho, lo que ha dicho César, que nos vemos pronto. A más tardar, ya. Nosotros estaremos encantados. En cuanto reanudéis la temporada... Os iremos contando, porque a lo mejor hay, no sé, novedades, novedosísimas. Chances nuevos. Iremos contando. Y bueno, le dejamos con un tema a los que nos están escuchando para terminar. Sí, antes también decir que efectivamente, que como nos despedimos hasta septiembre, pues a todos los que nos estén escuchando, que lo paséis muy bien estos 2 meses que tenéis por delante, que hagáis lo que se pueda, lo que os dejen. Y que, en fin, que esperamos que en septiembre pues volver a dar tormento. Seguro que sí. Ya estamos preparando cositas para sorprender. Volvemos a tener 20 años en un disco y le daremos caña. A ver lo que sale de todo ello. Que no, pero eso tendrá que ser. 20 años nosotros ni de coña. Eso ya no volverán. Que estamos preparando otro homenaje, como el año pasado con Nirvana, se refiere Julito. Ya os iremos contando. En cualquier caso, os dejamos con Va Didibú, una de las canciones incluidas en Chica Disco, el nuevo trabajo de Napoleón Solo. En septiembre esperamos volver. Más. Cuidarse mucho. Cuidado con el patito. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Cuando te escucho hablar, empiezo a sangrar por la garganta. ¿Quieres contarme algo que estás pensando? Y estoy temblando. ¿Quieres que me sienta igual que tú? ¿Y quieres que yo obre un milagro? Ya he perdido mucho tiempo en intentarlo. Cuando mi cuerpo en calma desea estar en movimiento y después desacelera mientras revela algunos de tus misterios, se me olvida cómo estar en pie y no parecer que estoy despierto, esperando a convertirme en algo viejo. Cuando por la mañana me quedo en nada, no quiero contar las horas que me hacen falta. Qué belleza, qué poca luz, siempre a mi lado. Dices que nada quieres, pero me tienes lejos del mundo. ¿Por qué no quieres que yo sea fuerte? ¿Por qué no quieres que yo te mire de frente? Hablar, empiezo a restar.